Aléjate de lo que no y haz espacio a lo que sí. Una de las pruebas más difíciles es aprender a alejarte de lo que no. A veces miras atrás y te das cuenta de que en poco tiempo te has alejado de personas que pensabas que estarían en tu vida para siempre. Y te has acercado mucho a personas que acaban de entrar en tu vida. A veces pasa porque se van ellos, a veces porque te vas tú. Pero cuando esto pasa, tan solo es una manifestación de que algo ha cambiado o evolucionado en ti. La energía, las prioridades, tu vibración. Funciona como una selección natural. Se queda a tu lado quien comparte y llega a tu vida quien se siente alineado con tu vibración. Por la misma regla, desaparece o baja la intensidad de la relación con las personas que ya no con las que ya no compartes. Quizá porque has cambiado. Y te dicen, has cambiado. A lo que tenemos que responder, gracias. Porque en este caso, cambiar es evolucionar. A veces tu entorno está acostumbrado a ver en ti lo que ellos necesitan que seas, no quién eres en realidad. Todo está bien, vive siendo lo que ellos esperan de ti hasta que un día te sientes perdido, vacío, sin sentido y decides reconectarte con quien de verdad eres. Ese día empieza el cambio porque empiezas a respetarte tú. Y cuando existe cambio en ti, todo cambia, lo que eres, lo que haces y cómo te relacionas con los demás y los demás contigo. Aléjate de todo lo que te aleje de ti. Ya no eres lo que ellos esperan o necesitan de ti. Ahora comienzas a ser tú. Y tu vida se transforma en el reto de mantener el equilibrio entre ser tú en esencia y mostrarte como eres y dar lo que necesitan, esencia o apariencia. Trabajando contigo misma tu necesidad de ser aceptada, de que te quieran, sin volver a caer en la trampa inicial de olvidarte de ti, de gustar a los demás dejando de ser tú para no quedarte solo. Pero las fuerzas trabajan de dentro hacia afuera. Cuanto más arraigado esté en ti el amor hacia quien eres, tu aceptación de todo lo que eres tú y tu capacidad de abrazar todo en ti, más rápido comienzas a equilibrarte y más rápidas son tus respuestas en las situaciones de conflicto. Cuando aún no has avanzado lo suficiente en ese amor a ti, en tu aceptación, en el respeto a cómo eres, más difícil se te hará sobreponerte o reaccionar y afrontar esos conflictos de equilibrio con las exigencias de los demás. Es cuestión de equilibrio. A más autoamor, más equilibrio y asertividad. A menos autoamor, menos desequilibrio y pasividad en un extremo y agresividad en otro. Por eso, todo está en ti. Y todo lo que trabajes en ti, lo que sanes y ordenes se manifestará afuera. Cuando permites que lo que se tenga que ir se vaya, también permites que lo que tenga que llegar llegue. Lo que llega suele ser mágico. Personas alineadas con tu evolución, con respeto a tus cambios, que te seguirán sumando en tu proceso de crecimiento. Abrirte a ellos es abrirte a ti, dejar que entren, te aporten, te sumen todo lo que han venido a traerte y tú a ellos, y estarán mientras tengan cosas que aportarte, al igual que tú a ellos. Es la magia de dejar ir para dejar entrar. Fluye con los cambios para fluir contigo. Tu libertad comienza cuando vuelves a tu centro y recuperas tu poder. Recupera tu poder. Amarte es aprender a poner límites. Al poner de los demás también sobre ti. En un momento de tu vida, apenas sin darte cuenta, regalaste tu poder a alguien, alguien que tiene más peso en tu vida que tú misma, cuyas decisiones y opiniones importan más que las tuyas y cuya validación es necesaria para que te sientas bien. Mientras tu poder siga fuera de ti, no eres libre. Tu libertad comienza cuando vuelves a tu centro y recuperas tu poder. Aprender a poner sanos límites a los demás es una forma de autoamor, de cuidarte, de proteger tu espacio, de cuidar tu energía y de respetarte a ti mismo. Todo es lo mismo, porque cuando no sabes darte tu lugar, nadie lo hace. Cuando te olvidas de ti misma, parece que los demás también. Cuando no sabes mirarte bonito, parece que pocos ojos lo saben hacer. No es coincidencia. El mundo te devuelve la mirada con la que te miras tú. Aprender a darte valor, a darte tu lugar, tu espacio, tu sitio, es algo que se aprende. Primero, con lo que vemos en nuestras personas de referencia. Después, con la experiencia personal. Y por último, y más importante, con una decisión. La decisión de decir, basta. Hasta aquí. Y yo también importo. Y no es egoísmo, eso es amor. Te han educado respetando a los demás, a veces tanto que has olvidado incluirte en ese aprendizaje. Te olvidas de ti para priorizar a los demás. Si tienes que perder personas porque decidas poner sanos límites o decir que no, enhorabuena. Porque tú no pierdes nada, te ganas a ti. Quizás es más sano vivir con menos personas cerca, pero que saben respetarte como te respetas tú y te quieren y te aceptan como eres, que con muchas personas que se quedan a tu lado porque eres lo que ellos necesitan. La vida es equilibrio y el autoamor también. Equilibrar, darte a los demás dándote a ti mismo, amar a otros amándote a ti mismo, cuidar a los demás cuidándote a ti mismo, amar y relacionarte desde tu centro es la forma más sana de amor que existe. Amar, amándote. Poner sanos límites también es elegir hasta dónde puede alguien tener poder sobre ti, porque entre lo que pasa, lo que te dicen o lo que te hacen y lo que tú sientes, siempre hay un espacio de libertad donde puedes elegir cómo vivirlo, cómo sentirte o cuánto permites que te afecte. Una cosa es lo que pasa y otra cosa cómo lo vives. Justo en ese espacio intermedio está tu poder y el poder que le das a alguien sobre ti, porque siempre estás eligiendo a quien se lo das y cuando lo recuperas. Hay una clave con la que le das a alguien o algo el poder sobre ti, con la intención y la importancia. Si le das mucha atención, le estás dando mucho poder. Cuando quieras que algo te afecte o te controle menos, retírale la atención y también le estarás quitando el poder que tiene sobre ti. Aprende a poner límites a lo que dejas que te afecte, al poder que le das a las personas sobre ti y entonces serás libre. Elige vivir desde tu autenticidad, siendo coherente contigo para poder serlo con los demás también. Cuando no te permites hacerlo, es porque temes perder algo, quizá algo que crees o sientes que te dan los demás que no sabes darte tú. Recuerda mantenerte en tu centro. Solo ahí estarás en equilibrio. Y respeta tu voz, tu espacio y cuida tu mirada a ti, porque de la forma en la que te mires tú, aprenderán a mirarte los demás.